también tus labios me besan si tú me hablas. Hablar como besar, junta tu boca contra la mía, pero si has de callar, con tu sonrisa me bastaría. Apura que nos saluda la luna y quiero que se quede entre tu pelo. Apura si te llamo de una nube y haremos el amor atrás del cielo. Siento que nada es lo mismo si tú me ignoras. Y no hay canción que no me alivie de alguna duda. No podré encontrar la tuya si no me ayudas. Hablar como besar, junta tu boca contra la mía. Pero si has de callar, ahora os quería comentar un artículo que ha salido en El Público hoy, que habla de las mujeres, un arma de guerra. En este artículo se dice directamente que el ataque y el abuso sexual sobre las mujeres es realmente considerado por los combatientes como un ataque contra toda la comunidad. Y esto quiere decir que la violencia contra el género femenino durante la guerra es el reflejo de las desigualdades reales en tiempo de paz. Lo que ocurre realmente con cientos de miles de mujeres que sufren la violencia sexual en los conflictos bélicos nos viene a decir que el uso de la violación es un arma de guerra y es quizá la más brutal en la que los conflictos afectan a las mujeres. Solo en marzo del 2004 la ONU supo que en el campo para desplazados internos de Mornay en Darfur Occidental eran violadas hasta 16 mujeres al día cuando salían a recoger agua. La violencia sexual es hoy una estrategia militar intencionada que busca aterrorizar, degradar y derrotar no solo a las mujeres, sino a toda la población. El ataque sobre la mujer y el abuso sexual es considerado por los guerrilleros, tal como señala el informe de Amnistía Internacional Vidas Rotas, Crímenes contra las Mujeres en Situaciones de Conflicto, un ataque contra toda la comunidad, una afrenta no solo para las mujeres agredidas, sino también para quienes deberían haberlas protegido. Su cuerpo es considerado el representante del honor y la integridad de la comunidad a la que se quiere eliminar. Son las portadoras de la siguiente generación del enemigo. No obstante, a lo largo de la historia se ha considerado el cuerpo de la mujer el legítimo botín de los ejércitos victoriosos. La violencia contra la mujer, sin embargo, no es una consecuencia de los conflictos bélicos. Estos sencillamente lo que hacen es exacerbar las desigualdades y malos tratos presentes en las sociedades. La violencia que sufren en la guerra es una manifestación extrema de la discriminación y los abusos existentes en los tiempos de paz. En época de paz, estas actitudes contribuyen a la aceptación generalizada de la violencia doméstica, la violación y otras formas de abusos sexuales contra las mujeres, explica el citado informe de Amnistía Internacional. El número de víctimas de estos abusos resulta imposible de cuantificar en cualquier conflicto. Los motivos son varios, pero responden principalmente a una misma causa. Si las mujeres hablan, serán repudiadas por su sociedad de origen. La violación y otras formas de violencia sexual suelen permanecer ocultos durante años, incluso durante décadas. Durante el conflicto de Guatemala, en los años 80, las mujeres indígenas asociaban la acción militar con la violación hasta tal punto que pocas daban información voluntariamente sobre ello cuando los investigadores de Amnistía Internacional hablaban con ellas de sus experiencias. Podemos hablar de las consecuencias que esta práctica supone, esta práctica militar. Si la violación es la forma de violencia más reconocida contra las mujeres, hay otros tipos que acaparan todavía menos la atención mediática. Esta hace referencia a los desproporcionados efectos que sufren las mujeres en aspectos económicos, sociales y culturales cuando estalla una guerra o un conflicto bélico de menor envergadura. Antes de los conflictos y durante su desarrollo, suelen reforzarse los estereotipos de género y puede aumentar el control sobre la libertad de circulación de las mujeres o sus actividades fuera del hogar. En Israel y los territorios ocupados, por ejemplo, debido a la intensificación del conflicto en el último decenio, las niñas palestinas y las israelíes de origen árabe han tenido más probabilidades que sus hermanos de ser retiradas de la escuela y se ha intentado convencer a las mujeres de que no salgan a trabajar, explica el informe de Amnistía Internacional. El estallido de la guerra supone para cientos de miles de mujeres multiplicar sus tareas. Además de ser esposas, leales y sufridoras, en muchas sociedades patriarcales, deben ingresar en la población activa para sustituir a los hombres que están combatiendo. Desempeñar las tareas asistenciales como cuidar de los padres, los hijos, cocinar para toda la familia. La mujer se ve obligada a dejar de ser una persona más para convertirse en una especie de superhéroe que todo lo puede. Pero en estos días se ha firmado la comunidad internacional ha firmado un acuerdo histórico para erradicar la violencia sexual contra las mujeres. Las diferentes manifestaciones de esta lacra ni siquiera han sido abordadas en el desarrollo de las leyes de guerra. Solo un dato sirve para reflejar el olvido sistemático de la mujer de los más de 240 representantes entre la conferencia diplomática que adoptó los convenios de Ginebra, solo 13 eran mujeres. La visibilización del problema llegó a partir de la década de los 90, cuando la violación y otras formas de violencia sexual fueron reconocidas como algunos de los crímenes más graves previstos en el derecho internacional. Sobre todo, a partir de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer organizada por Naciones Unidas en 1995 y de las sentencias sin precedentes de los tribunales internacionales establecidos para perseguir los crímenes cometidos en los conflictos de la Yugoslavia y Ruanda. El viernes pasado se conoció otro pequeño paso para erradicar la lacra. Los países del Grupo de los Ocho, que ya sabemos son Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Canadá y Japón, y Rusia, acordaron destinar 26,9 millones de euros para luchar contra la violencia sexual. El acuerdo llega tarde para cientos de miles de mujeres y se antoja insuficiente. Sin embargo, tal y como señala Amnistía Internacional, también parecía imposible acabar con el comercio de esclavos y se ha conseguido. El sueño de un mundo sin violencia sexual hacia las mujeres está ahí un poquito más cerca que ayer. También os quería comentar una prerrogativa de las Naciones Unidas, que es la 1325, que se firmó ya a finales de los 90, no recuerdo exactamente el año, que obliga a que en las mesas negociadoras de resolución de conflictos de guerra haya siempre mujeres. Esto hace que la visión, que las mujeres estén en dichas reuniones donde se pactan las condiciones de la paz y se hace visible su forma de ver las cosas y pueden informar realmente de lo que está pasando a las mujeres como colectivo. Bueno, entonces ahora os voy a poner un poquito más de música y para ello pasamos, ¿vale? A que os hable el siguiente compañero. Yeah. queremos comentar también que en el programa de hoy referido a la mujer, que se van a celebrar entre abril y mayo unos talleres de género y marxismo. Se van a celebrar en la Casa del Estudiante. La Casa del Estudiante está en la calle de Corona de Aragón, en el número 42. Y es bastante interesante para todos. El día 17 de abril, este miércoles, a las 6:30, se hablará sobre la interrelación entre los conceptos de opresión y explotación. También capitalismo y patriarcado. Sexo contra sexo o clase contra clase. Comentaremos también el surgimiento del feminismo de la Revolución Francesa a la Comuna de París. Y luego, claro, aquí hay mucha gente que se define feminista. Intentaremos explicar la diferencia entre feminismo burgués y feminismo obrero. Y os comentaremos algo sobre las luchas de las mujeres obreras. El día 24 de abril, al miércoles siguiente, a las 6:30, también, la evolución teórica del marxismo en la cuestión de la mujer. Los debates sobre la mujer en la Revolución Rusa y su vigencia en la actualidad. Y también sobre el avance de los bolcheviques y el retroceso del estalinismo en la cuestión de la mujer. El 2 de mayo, también en estas terceras el tercero se irá sobre marxismo y feminismo a debate. Los años 60 y 70, feminismo de la igualdad, feminismo de la diferencia. Marxismo, multiculturalismo y su influencia en los movimientos sociales. Nuevas ideologías posmarxistas, teoría queer, teoría de la performatividad, la democracia plural y radical. La crítica marxista al posmodernismo y al posfeminismo y las mujeres en la crisis actual. Y esto es por un mundo donde seamos socialmente iguales y humanamente diferentes y totalmente libres. Esto es una frase de Rosa Luxemburgo. Esto lo podéis, si os interesa, podéis verlo en mujerespanirrosas.wordpress.com. Repito, mujerespanirrosas.wordpress.com o en www.clasecontraclase.org. Bueno, un poquito de música para asimilar esto. Yeah. Bueno, esta mañana ha publicado la cadena SER su observatorio sobre la situación en España, en donde aparecen unos resultados verdaderamente, bueno, pues al menos dignos de analizar. Las plataformas sociales y organizaciones aprueba con un 67% de valoración el 15M, la plataforma de afectados por la hipoteca el 75%, la marea blanca solo tiene en contra un 4% y alcanza una aceptación del 49%, la plataforma de afectados por los preferentes un 15%, o perdón, un 65%, los sindicatos, y esto hay que reconocer que los sindicatos son los sindicatos mayoritarios, claramente, el 18% escaso y con un 53% de rechazo. Por eso desde CGT planteamos que hay otra forma de hacer sindicalismo y otra forma distinta completamente al sindicalismo pactista que se ha venido desarrollando en los últimos tiempos. Para todos, un sindicato claramente social y reivindicativo lo tenéis en CGT. Y, curiosamente, Cáritas, como bien o muy bien, obtiene un 73%. Está claro que la ciudadanía, a quien se mueve, quien está haciendo cosas, quien está realmente intentando hacer algo por salir de la crisis, porque el problema real de este país, no nos olvidemos, es la cantidad de ingente de parados. Sin esa cantidad de ingente de parados tampoco habría la enorme cantidad de desahucios que están existiendo. Es todo aquel que se mueve, que se ha movido, que trata de luchar socialmente, incluso Cáritas, está muy bien valorado por la sociedad. También tenemos en cuenta que una de las cosas que consultaba esta encuesta, este análisis, este observatorio, es los instrumentos de presión o rebelión de los ciudadanos. El escrache está aceptado como bien o muy bien por el 59% de los ciudadanos. El escrache, incluso extralimitándose, hay un 4% de la ciudadanía que lo valora. El 27% concentración no autorizada. Negarse a mostrar el DNI, el 12%. Un acto de desobediencia civil, el 23%. Prender fuego a un banco, el 4%. Y arrojar objetos a políticos, el 8%. La mayoría de los consultados han llegado a la conclusión de que los métodos convencionales ya no valen. El segundo instrumento de protesta más respaldado, con un 27%, es la participación en una concentración no autorizada. Y el tercero, con un 23%, la participación en un acto de desobediencia civil, entendido claramente como un acto ilegal cuyo fin es cambiar la legalidad existente. El límite, en cualquier caso, está en la violencia. Los asaltos a supermercados, prender fuego a un banco, arrojar un objeto a un político, reciben un respaldo marginal que no llega ni al 10%. Esto debería de hacernos pensar que la ciudadanía acepta prácticamente todo, salvo la violencia. Pero la ciudadanía está por la protesta y está por, claramente, por decir, por este camino no vamos bien. El observatorio también muestra que el número de ciudadanos convencidos de que la situación actual exige su participación en las protestas sociales como método para intentar que las cosas cambien, crece hasta un 64%. En comparación con el año pasado, aumenta la voluntad de los encuestados en hacerse oír. Un 43% se plantea participar este año en alguna manifestación, concentración u otro tipo de movilización. Y llega casi a la mitad, un 47% del número de españoles que se plantean unirse a una convocatoria de huelga si se llegara a convocar. Y aquí los sindicatos están parados, los Comisiones y UGT, claramente, con una situación en donde de alguna forma los trabajadores están pidiendo huelga, huelga general y huelga general y revolucionaria. Menos relevancia le dan a las peticiones de firmas. Solo un 26% anuncia que firmará si se lo piden. En fin, un poco os vamos a dejar con ahora con Iñaki Gabilondo, que nos va, como siempre, es lo suficientemente claro y lo suficientemente clarificador a lo largo de toda su vida sobre una situación que puede ser verdaderamente gloriosa. Bueno, ahora os mismos lo ponemos. Más claro que tenemos que mirar con más atención lo que nos rodea que andar mirando tableros de gráficas y de cifras. Acabo de escuchar hace un momento lo que nos ha contado el observatorio de la empresa MyWord en la cadena SER con la nueva entrega sobre el punto de vista de los ciudadanos sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Y es extraordinariamente interesante. En algunos casos podríamos decir que es impresionante. El descrédito de los partidos políticos es máximo, y el de los sindicatos ni les digo. En este momento es mayor el porcentaje de ciudadanos que cree en los movimientos sociales y en la protesta para defender sus intereses y para luchar por sus causas que la acción de los partidos políticos o la acción sindical. Es verdaderamente nuevo, y desde luego esto merecería una reflexión grande y desde luego debería provocar en los partidos políticos una formidable reacción, pero no la va a producir. Consignemos como positivo el hecho de que sea mayoritaria ya la opinión de quien dice que hay que pasar la acción a la acción. O sea, la participación activa en la vida pública se considera en este momento algo imprescindible. Y lo dice un porcentaje alto de la población, arrastrado sin duda por los jóvenes. Esto puede ser incómodo para algunos, pero no cabe duda de que es un paso adelante frente a la soñada, en fin, la utopía que algunos considerarían ideal de votar cada 4 años y después, en fin, que nadie molestara. No, parece que ahora hay una convicción, hay que participar. Y además hay una valoración especial que puntúa de manera muy positiva a quien está actuando. Mientras que los partidos políticos se desploman y mientras que los sindicatos se desploman, sin embargo, crece mucho la valoración de la gente en una organización como Cáritas, a la que se le ve en acción. Es muy importante también consignar que la mayoría de los ciudadanos, que sigue creyendo en la democracia y sigue creyendo en la política, a pesar de que va aguándosele mucho ese punto de vista, empieza a decir algo tremendo. Posiblemente los partidos políticos ya no van a ser necesarios en el futuro para estructurar el pensamiento mayoritario de la sociedad o para construir los pensamientos de la sociedad. Mejor las organizaciones sociales. Es un pensamiento muy peligroso que, observado de una manera oblicua, nos debería llevar muy lejos. Pero si lo queremos mirar con los ojos abiertos y con claridad, viene a constituir un auténtico pisotón a la actual estructura de la política y al mismo tiempo una llamada de socorro a la propia política para actuar. Sí, es muy importante observar todos estos datos, pero repito, es más importante aún observar la naturalidad, la aparente apatía con la que los partidos políticos observan estos datos. Deberían ponerse en acción enseguida. Da la sensación de que, con todo lo que les está siendo dicho, y esta última entrega de esta mañana ya es muy fuerte, los partidos políticos deberían ponerse inmediatamente en acción para tratar de entender lo que pasa, actualizar, cambiar. Lo más peligroso es ver que no lo hacen. Creen que tienen tiempo. Observan las señales como algo que ya considerarán, que meditan, que lo reflexionarán, como si tuvieran mucho tiempo y posiblemente no tengan ya mucho tiempo. España está cambiando, pero hace tanto tiempo que no miramos a los ojos a España que no sabemos ya lo que pasa. Observen ustedes, un día le dije yo a un presidente de comunidad autónoma, ¿se han dado ustedes cuenta de que cuando se reúnen los presidentes de comunidades autónomas para hablar de España solo hablan de dinero? ¿Se han dado cuenta los políticos que cuando se reúnen para algo solo hablan de dinero? ¿Se han dado cuenta de que cuando vamos a Europa solo hablamos de dinero? A fuerza de hablar de dinero se nos ha olvidado la gente, y la gente a nuestro alrededor está cambiando, y está cambiando mucho, y está cambiando tanto que puede que un día, cuando volvamos ya con las cuentas más o menos aclaradas, nos encontremos con que ya no les conocemos, porque hace mucho que ellos ya no nos conocen. Thank you. Bueno, este es el programa de Onda Negra, es el programa de la CGT en Radio Topo, el 101.8 en el dial, 101.8 FM. Ya sabéis que CGT está en el curso 158, por si queréis pasaros, tenéis algún problema laboral, social, ahí estamos para atenderos. Bueno, y cuando queráis escuchar alguna vez estos programas, no os olvidéis que estamos en www.radiotopo/ondanegra. Perdón, Radiotopo, Nobleza Baturra, Onda Negra. Lo podéis encontrar fácilmente. Bueno, ahora os vamos a presentar, para que nadie dude ya de que esos 30 y no sé cuántos millones o algo así de esa cuenta en concreto que había en Suiza y que tenía el señor Bárcenas, no es del señor Bárcenas, que es él es el tesorero de un partido político y ese dinero es de ese partido político, claramente, y con el que se ha financiado y con el que ha pagado diversas campañas electorales. Y esto violentando la igualdad de oportunidades en una campaña electoral, por si no estaban suficientemente violentadas. En fin, que este señor Antonio Hernando, ya digo que es diputado por el PSOE, interpela al señor Montoro, creo, con una serie de apreciaciones que son, cuando menos, graciosas. Señora ministra, me decepciona muchísimo porque yo pensé que iba a dar la misma respuesta que dio el otro día el presidente del Gobierno en una reunión con el secretario general de Naciones Unidas, donde dijo el Gobierno responderá a las preguntas sobre el caso Bárcenas que le ha hecho el Partido Popular. Pero mire, no son insidias. Fíjese. Aquí tengo un cuadro de la información publicada por los medios de comunicación y sacada del Boletín Oficial del Estado. El 26 de mayo del 2003, el Ministerio de Fomento adjudica las obras del paseo marítimo de Pineda por 1.300.000 euros. Y el 25 de mayo, es decir, el día antes, esa empresa le da al Partido Popular, le dona 18.000 euros. El 17 de marzo, el Ministerio de Fomento le da a una empresa las obras de Sarrión, en el tramo de Castellón a Teruel, por 71 millones de euros. Y el 2 de abril, es decir, 15 días después, esa empresa le dona al Partido Popular 60.000 euros. El 30 de junio, una empresa recibe una adjudicación por un concurso del Ministerio de Fomento de la plataforma del AVE en el túnel de Pajares. Son 220 millones de euros. Y 5 días antes, esa empresa le dona al Partido Popular 120.000 euros, señora ministra. El 10 de diciembre del año 2003, una empresa recibe una obra del tramo del AVE Sátiva-Noveles-Sátiva. Son 47 millones de euros. Y ese mismo día, señora ministra, esa empresa le da al Partido Popular 24.000 euros. Pero fíjese, el 4 de marzo de 2004, una empresa recibe el tramo del río Palancia a Víver, en la autovía A23. Son 52 millones de euros. 3 días antes, esa empresa hace un primer pago al Partido Popular, donación, de 50.000 euros. Y 7 días después, cuando ya se ha hecho la adjudicación, le hace un segundo pago, donación, por otros 50.000 euros. Señora ministra, todo esto a lo mejor son casualidades. Usted tiene la posibilidad de demostrarlo. Yo tiendo a no creer en las casualidades, pero como usted... Gracias, señor diputado.

de la situación, de la desafección claramente masiva y mayoritaria de la ciudadanía, del pueblo español, sobre todo de los trabajadores, y fundamentalmente de los trabajadores hacia la clase política dominante y hacia los sindicatos mayoritarios. Había un tercer apartado, que es la debilidad de la monarquía, pero ahora nos enteramos en alguna noticia que el PSOE y el PP preparan ya la ley para la abdicación de Juan Carlos I en Felipe VI. La continuidad de la restaurada e ilegítima monarquía impuesta por el franquismo es una pieza clave del régimen de dominación del capital en el Estado español. Sus dos principales instrumentos políticos, PSOE y PP, preparan el relevo del monarca por si llegara a ser necesario. Si algo han cambiado los continuos escándalos en los que se han visto envuelta la Casa Real en los últimos meses, ha sido la percepción de que la jefatura del Estado tiene el principal partido de la oposición. La institución y su máximo jefe, el rey, ya no son intocables para el PSOE. Y así lo están tratando de remarcar sus máximos dirigentes en las últimas semanas, sobre todo después de que el juez del caso Nos imputara a la hija del monarca, Cristina, de Borbón. Desde entonces, los socialistas se han apremiado acerca de la necesidad de incluir a la Casa del Rey en la Ley de Transparencia, que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, e incluso por primera vez han accedido a que se haga público el patrimonio de todos los miembros de la familia real. Además, aunque han recalcado su apoyo a la monarquía, sí se han mantenido dispuestos a abordar el debate republicano, tal y como le surgen desde hace años sus bases. Pero la conferencia política que el PSOE está celebrando desde principios de año y que concluirá en octubre con un gran cónclave, también llegará a la polémica sobre la abdicación del monarca, que vive sus horas más bajas desde la llegada de la democracia. La dirección del partido no quiere de ninguna manera que el rey abdique, ya que, como ha venido exigiendo en las últimas semanas el líder del PSC, Pere Navarro, pero sí quiere regular la sucesión de Juan Carlos de Borbón para cuando sea necesario sustituirlo. Y ahora os vamos a poner un poquito de alegría gaditana, que, bueno, seguro que os va a gustar. Les va a interpretar unos cumple a plazo fijo. Vamos a darle otro plazo. Quiero negar. Tampoco no lo sé. Hace un montón de años que compré una tortuga chiquitita, pero ha crecido una barbaridad, se ha apoderado de sofá y no hay quien entre en la salida. Cuando saca poco a poco lentamente animalito ese pedazo de cabeza, a mí siempre me viene la imagen de chiquillo, de una vez que yo vi a mi abuelo sin calzoncillo. Su préstamo está concedido, no tiene que preocuparse. Falta la firma del directo que lo firmará cuando salga de la cárcel. Bravo. Está la conferencia. Está la conferencia episcopal muy preocupada por su empresa, porque en la misa ya no entra ni Dios y está perdiendo cantidad de feligreses y feligresas. Ha dicho Rocco Varela sobre el tema que el solito va a acabar con el problema, y en lugar de ponerle a la gente penitencia, ahora va a permitirle fumar dentro de la iglesia. El préstamo está concedido, no tiene que preocuparse. Falta la firma del directo que lo firmará cuando salga de la cárcel. Encuentro últimamente a mi mujer muy picarona y atrevida. Pretende reavivar la relación y ahora me quiere convencer para que hagamos guarrerida. Ella quiere hacer un trío y me ha pedido que metamos a un muchacho en la cama. Tú ya sabes sabe que soy madridista y en mi casa lo que no te voy a consentir es que sea del Barça. Préstamo está concedido, no tiene que preocuparse. Falta la firma del director que lo firmará. Vámonos. Cuando salga de vacaciones. Bueno, un poquito de alegría para los tiempos que corren tampoco viene mal. De cualquier manera, recordar que estáis escuchando el programa de Onda Negra a través de Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza. Todos los lunes, de 8 a 9, nos tendréis analizando la actualidad y con los temas más trascendentes. Que de cualquier manera, pues ahora, Cristina, ¿quieres comentar algo, alguna cosa? Entonces, pues ya vamos cerrando un poquito el tema y os despedimos. Ahora os dejaremos con un programa fantástico y sensacional, Mate Amargo, que me imagino que ellos sí que tocarán, el tema de quién es presidente en Venezuela. Nosotros, mientras no se aclare, nos lo vamos a contar, pero os lo contaremos. Y ahora ya nos despedimos de todos vosotros desde Onda Negra y recordar lo que dicen las encuestas: hay que salir a la calle, y nos veremos en las calles tomando la calle y ahí luchando, porque de esta solo se sale luchando. Venga, ahora un poquito de música. The fight. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Most people think great God will come from the sky, take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth, and now you see the light. You stand up for your rights. Yeah. Get up, stand up. Yeah, yeah. Stand up for your rights. Get up, stand up. Get up, stand up. Don't give up the fight. Life is your right. Get up, stand up. So we can't give up the fight. Stand up for your rights. Lord, Lord. Get up, stand up. Keep us troubling. Sick and tired of your ism, schism,